acomodando. Gracias a mi inteligencia nunca he recibido quejas. Por recaudos y amigos con experiencia, de gente grande y respeto, aprecio y apoyo tengo. Paso desapercibido en la frontera, pues mi aspecto de estudiante me camuflajea. Los uniformados ni se imaginaban lo que el sobrino bien empaquetado llevaba. Soy muy tranquilo, pero si se trata de brincar, brincamos. Pocos amigos tengo de confianza y conocidos varios. La envidia está muy cabrona, hay que saber trabajar. Y así suena la Legión RG. Y aquí sí sabemos trabajar, mi compa. Y así suena Herencia de Grandes. No más hay que perder miedo al gobierno y al infierno. Siempre hubo de todo, no tuve carencias, pero no fui conformista y me quise brincar la línea. Siguen pidiendo y yo sigo repartiendo. Para esto del negocio, bien que bien le entiendo. Traigo tatuado aquí en la derecha un poderoso búho. Soy buen amigo y si jalan conmigo siempre les ayudo. Un detallito con una madrina lo que nos detuvo. Pero aquí estoy donde quiero y cuando quiero voy por más.